El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada, la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Queridos hermanos, en el Evangelio que hemos leído, habla el Señor de la visita sorpresiva que está reservada para los hombres. Dios en su infinita bondad y misericordia prevé todas estas cosas. No es que estén mal, Dios no puede hacer nada que esté mal. Son cosas sumamente buenas en sí mismas y que hacen bien al alma. El Señor va a venir de sorpresa. Si Él no viniera de sorpresa y dijera, vengo el 13 de mayo de 1917, entonces todos estarían pecando mil veces más para confesarse después el 12 de mayo de 2017. Es decir, un día antes nos vamos a ir a confesar. Entonces, no se sabe el día y la hora porque Dios nos ama. Solo Dios se reserva ese momento. Entonces dice que será como en tiempos de Noé, cuando vino de sorpresa el agua. Eso no estaba pensado, aunque sí se sabía porque fue anunciado. Se fue anunciado que se conviertan y que iba a venir un diluvio y que los iba a ahogar a todos si no se convertían, y etcétera, etcétera. Pero no hubo respuesta. Entonces dice, de dos hombres que están en el campo, uno será llevado y otro dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. A ver, ¿cómo es esto? ¿Viene el Señor a llevarse a uno y los otros quedan en la tierra? No, no se refiere a eso. De dos hombres que estén en el campo, uno será tomado, el otro dejado. Está diciendo que uno se va a salvar y el otro no. Uno será tomado y el otro rechazado. Es decir, uno se condenará, el otro se salvará. Y de dos mujeres también que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. ¿Qué quiere decir eso? Habla de la importancia de la libertad del hombre para decirle sí a Dios e ir por un camino de salvación. Comenzamos con el tiempo de Adviento y con esta lectura para que tengamos claro que el Señor va a venir. Y va a venir con certeza la segunda venida, es un dogma de fe, va a llegar. Pero también el Señor viene cuando te llama al otro lado. Y eso puede ser en cualquier momento también. No estemos diciendo cuándo será el fin del mundo. Preocupémonos más por estar preparados cuando nos llame a comparecer ante Él. Entonces mucho no me va a preocupar. Y nosotros esperamos la segunda venida de Jesús con alegría. Porque la segunda venida es una fiesta. Es el fin de todo este tiempo de preparación, este mundo material que conocemos, el universo material que conocemos, va a tocar fin. Estamos llamados para vivir otra realidad que nos va a completar, porque el paraíso lo hemos perdido. El paraíso terrenal se perdió por el pecado original. Entonces Dios promete un paraíso, pero no en la tierra, porque en la tierra ya no se puede dar un paraíso, porque la tierra ha sido tocada por el pecado original. Se va a transformar, habrá una tierra nueva y un cielo nuevo, dice el catecismo, porque lo dice también la Sagrada Escritura. Empezamos un tiempo de preparación para el nacimiento del niño Jesús. ¿Cómo nos podemos preparar? Primero, para que entendamos bien el tiempo de Adviento, hay que ver cómo es el tiempo de Cuaresma, porque ambos se celebra con morado, es el color. En tiempo de Cuaresma se hace penitencia para reparar hacia atrás, porque no se puede reparar para adelante, ¿verdad? Entonces se hace penitencia reparando mis pecados y los pecados de mis hermanos de toda la iglesia. Esa es una reparación que mira hacia atrás en vistas a convertirse para adelante. En cambio, el tiempo de Adviento es una penitencia que se hace en vistas a lo que viene. Me preparo para que venga el Señor en la segunda venida, pero celebrando esa primera venida cada año que se hace presente nuevamente. Entonces, el tiempo de Adviento es un tiempo de penitencia esperanzadora. La virtud que debe acompañar toda la Cuaresma es la humildad, que es lo que hizo Cristo, porque nació de esa manera, la humildad, la esperanza y el ejercicio de la caridad. Son las tres virtudes que se propone en el tiempo de Adviento realizar. ¿Y cómo podemos hacer penitencia y más oración? Primero, oración. Yo les propongo que puedan escuchar la Santa Misa, inclusive los días de semana. Son tres semanitas, los días de semana. Comulgar, confesarse cada 15 días, o cada semana, si pueden, si no los echan corriendo, o si no, cada 15 días, ¿verdad? Porque la gracia, necesito de la gracia de Dios. ¿Cómo más puedo aumentar mi oración? Yendo, acá está Jesús, uno va a la iglesia, se pone delante del Santísimo media hora y después pasa 10 minutitos al menos delante de la gruta a hacer otro ratito de oración en silencio, meditando el misterio, leyendo en la Sagrada Escritura el misterio del nacimiento de Jesús. También rezando el rosario en familia, también todo tipo de oración, ¿verdad? Pero acá entra mucho la meditación del nacimiento de Jesús y los textos que hablan de la segunda venida de Jesús. ¿Cómo puedo hacer entonces penitencia en este tiempo? Dijimos oración, podemos aumentar, hacer penitencia de cualquier manera. Cuando le preguntaron los pastorcitos a la Virgen de Fátima, ¿cómo nos podemos sacrificar? Porque la Virgen dijo, quiero que hagan sacrificio. ¿Cómo nos podemos sacrificar? Aceptando con amor todo lo que Dios les mande. Ese es el primero. Y después, lo que el Espíritu Santo le vaya inspirando a cada uno en su corazón, eso se puede ir haciendo. Pequeños sacrificios, pequeñas penitencias, privaciones. ¿Puedo ir en carro hasta el trabajo? Bueno, voy a ir caminando alguna vez. Me voy a levantar antes, voy a bañarme con agua más fría, o voy a hacer un ayuno también los martes, además de los viernes, o voy a pensar más en los demás y voy a dejar de pensar en mí mismo, que es muy importante. No sé, acá en la Argentina tenemos una costumbre, por lo menos en mi familia, no sé si toda Argentina, pero en mi familia y en el seminario donde yo me formé, el tiempo de Adviento era una cosa llena de gozo, de alegría. Es decir, empezaba hoy y ya todo lo demás no era importante. Todo lo demás no importa. Acá lo que importa es que se aproxima el nacimiento de nuestro Señor. Yo creo que es muy importante que redescubramos este tiempo tan hermoso que tiene la Iglesia. Empezamos de nuevo el año litúrgico con esto. Y entonces es un año más de vida, de gracia que Dios nos concede en torno al nacimiento de Jesús. Entonces sería importante que no nos centremos en el tiempo de Adviento en andar comprando. Es decir, mi corazón y mi carne y todo mi ser podrían estar todo el tiempo pensando en las bolitas de Navidad, en la... Cuidado, hay que adornar las cosas porque eso es muy bueno, pero no hay que poner el corazón en eso olvidándonos de Jesús, porque eso ya no tendría sentido, ¿verdad? Pero adornar la Navidad es algo muy hermoso, porque tú puedes ser una buena persona, pero puedes salir caminando a la calle mal vestido, todo sucio, voluntariamente. O puedes salir bien vestido, bien limpio, bien alineado. Entonces embellece tu persona. Cuando nosotros adornamos estas cosas, queremos embellecer la persona divina de Cristo. La queremos embellecer para que parezca algo más. Lo que está oculto que se muestre. Pero no tenemos que poner el corazón en regalos, en felicidades, se dice ahora. Ya no se dice más feliz Navidad. O se dice feliz Navidad y nadie entiende lo que es Navidad. Muy poca gente entiende lo que es la Navidad. Y regalamos y gastamos y nos felicitamos, felicidades. Y Jesús, el niño Jesús está ahí, nadie lo abraza, nadie lo felicita. Se felicitan entre los hombres. ¿Qué hiciste tú si tú no naciste? No es tu cumpleaños. ¿Por qué le vas a regalar a aquel un regalito si no es el cumpleaños de él? ¿El cumpleaños Jesús? Es como si cumpleaños mi mamá y yo delante de mi mamá, papá, toma un regalito, mi hermano menor, toma un regalo, mi mamá mira, y como le doy regalo a todo y ella no le di el regalo el día del cumpleaños. O me regalo yo, o digo yo, ¿qué voy a hacer en el tiempo de Navidad? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a hacer para comer más? Empiezo desde ahora a adelgazar unos 10 kilos para que después, en el día de Navidad, pueda yo comer como una bestia. Eso no sería penitencia, porque el Señor ve que tú estás, no estoy haciendo ayuno, pero para darle con todo. No, nosotros tenemos que aprender a vivir de Jesús y para Jesús. Este es un ejercicio de lo que tú eres, es un ejercicio para ver qué hay en tu corazón, es un ejercicio para ver cómo quieres vivir el cumpleaños de tu Dios hecho hombre que se desposa con la naturaleza humana, se desposa contigo. Y eso te está hablando de la segunda venida que tú debes esperar con alegría. A ver cómo aquí se ve quién realmente es o no verdadero amador de Cristo. Aquí se ve. Y entonces, no andar proyectando desde ya, a ver, vamos a comer con esto, después vamos el 24 de la noche con la suegra, el 25 con la otra suegra, y después, porque si no se enoja, y uy, espero que no se bugue, siempre nos peleamos. Un montón de especulaciones, y el niño Jesús está ahí, solo. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, qué poca gente se le ocurre todos los días visitar la gruta y quedarse 10 minutos al lado de Jesús? ¿A quién se le ocurre? O venir a... Sí, quedarse más tiempo. O delante del Santísimo Sacramento, que está viva su presencia. Pero entonces damos vuelta a las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué damos vuelta a las cosas? Porque ¿quién domina la opinión pública? Los medios de comunicación y los comercios y las leyes internacionales. Todo es para consumir. Todos los grandes negocios, las casas de comida están, ahora vamos a vender, se vende tan lindo y después te llenas de dinero la bolsa, y eso es lo que a nosotros nos meten. Coma esto, compre esto, regale esto, por favor, regalen, compren, y el hombre se convierte en una máquina de tirar dinero cuando hay tantos pobres de verdad. Yo creo que lo dije el año pasado, ¿por qué no vas a las calles todos los días a llevarle comida a un pobre? Ese es Jesús. ¿Por qué no dices, el tiempo de Adviento me voy a preparar llevando todos los días comida y una estampita con una oración? O voy a llevar un rosario y un sándwich. Porque si yo le llevo sándwich, nada más, no son animalitos. Y tienen un alma. Y tienen la dignidad de hijos de Dios. Si yo solo le doy un pedazo de pan y me voy, estoy haciendo lo mismo que si veo un perro hambriento que le tiro un pedazo de pan por compasión. Ninguna diferencia. No, señores. No, el ser humano es otro Jesús. El ser humano... vive Dios ahí, quiere vivir, lo quiere amar, lo ama y lo quiere salvar. Y entonces tienes que aprender a llevar algo de sustento con una palabra de esperanza. Es lo que vas a comer, se te terminó la esperanza cuando terminas la torta. Terminaste de comer la torta y se te terminó la esperanza de seguir comiendo. En cambio, si tú le das algo de comer y le hablas de algo que le suscite la esperanza de vida eterna, el recibir al niño Jesús en su corazón, Jesús que va a venir por segunda vez a redimirnos, aplicar los méritos de la redención para llevarnos al cielo, entonces las personas quedan con algo que se llama esperanza y que es lo más valioso. Pregúntense cómo vamos a vivir, porque primero pregúntense cómo hemos vivido nosotros los advientos, toda la preparación para la Navidad, las 3 semanas antes, cómo la fuimos viviendo, cómo la queremos vivir y cómo la vamos a seguir viviendo después. Porque se va y no vuelve. Esta Navidad ya no se repite. Y esa está programada para tu vida. La Navidad esta está dentro del proyecto de tu vida. Y cuando se vaya la Navidad del 2016, ya no va a venir más. Como cuando se fue la de 2015. Ya no vienen más. Entonces, ¿cuántas te quedan? ¿Por qué no haces el esfuerzo, al menos, de decirle, Señor, quiero vivir un tiempo litúrgico real, meterme, cada texto que ustedes van a leer, los textos de todos los días de la misa son hermosos para meditarlo todos los días? Compren el misalito y van a ahí tener la lectura de todos los días para seguir en el mes de diciembre todas las lecturas tan hermosas que tienen. Y pueden regalarle, si tienen ganas de regalar, porque acá se ve que regalen un misal para que la persona, ¿para qué me regala? ¿Y esto qué es? Para que todos los días puedas leer las lecturas que van a preparar tu corazón a la venida de Jesús. Te regalo un rosario, ya está bendito. ¿Para qué? Para que lo reces, aquí está. ¿Ves? Esos regalos se podrían hacer, pero es porque eso, con eso yo le regalo a Jesús un alma. Yo le regalo a Jesús la esperanza de una conversión. Pero si yo le regalo zapato a uno, la bicicleta al otro lo saco de paseo, a Jesús no le estoy dando nada. Entonces, reflexionemos cómo cada uno de nosotros va a vivir este tiempo de Adviento. Porque ya les digo, la mayoría en el mundo vive mal el tiempo de Adviento y muy mal el tiempo de Navidad y muy mal todos los tiempos litúrgicos. Y vive muy bien el Halloween y todas las cosas mundanas. ¿Quién se pierde un antro? La mayoría de los jóvenes no se pierden todos los sábados su antro. Y domingo, y ahora viernes, y creo que jueves también ahora. No se lo pierden. Pero no vienen acá con Jesús. Entonces los papás tienen que decir, esto es un peligro. Mi hijo se puede condenar. No lo voy a ver, ni voy a saber de él, ni habrá comunicación. Eso es una pérdida irremediable. ¿Qué le doy a mi hijo? ¿Qué hago con mi hijo? Porque él está... Le he permitido ir a un antro, ¿ahora cómo lo sacas de ahí? Ya no lo puedes sacar, ya arruinó su inocencia, ya está su maldad en el corazón, ya está toda la delicia de Dios de ver ese niño, todo el gozo que tenía de verlo convertido, todo el deseo de verlo en la eternidad lleno de gracia, de belleza, se le ha truncado al Señor. Porque le has permitido cosas que le destruye toda su vida, su carrera, su noviazgo, porque va a tener relaciones no prematrimoniales, ya son relaciones infantiles, ya no sé, no son ya prematrimoniales, porque ni piensan casarse, ya no se tienen que llamar más relaciones prematrimoniales, porque ya ni siquiera tienen relación, pero no piensan ni casarse. Prematrimoniales cuando uno piensa casarse, pero ya no hay nada, nada, nada de todo eso, porque estamos muy mal. Y les quiero decir que en un lugar de América, la Virgen está llorando, y lo hemos visto con nuestros ojos, está llorando. ¿Por qué no le hacemos una Navidad hermosa? Por algo llora, por algo sufre, algo no está funcionando bien, porque si no sonreiría, no sonríe. La Virgen no se ríe ni se sonríe, no puede sonreírse cuando su hijo es crucificado. No puede ella tener un sentimiento distinto del de Jesús. Cuando la Virgen se apareció en Fátima, dijo, no ofendan más a Dios que está tan ofendido. Es lo único que le preocupaba, sí, lo que más le preocupó a ella, que no ofendieran a Dios jamás. Pidamos la gracia de vivir cristianamente, no paganamente, esta Navidad. Sepan que somos distintos. Si tú no te ves distinto con el periodista o la televisión que estás escuchando o entras a un comercio, todo Navidad, Navidad, Navidad, cantan, bailan, todo con disfraz. Es una cosa falsa. Esa es la cáscara para vender productos, porque no saben que nace Dios hecho hombre, ni que viene a traerte la gracia, ni que va a venir por segunda vez. No saben nada. Si tú no te sientes distinto en esta Navidad y en este Adviento, es porque te has tragado el mundo. Si no te ven distinto, te van a criticar, te van a decir exagerado, los curas ya te metieron en la cabeza, lo que sea. Porque Jesús dijo, te perseguirán también a ti. Creyendo hacer un bien, harán mal. Creyendo que están haciendo bien, te perseguirán, te meterán en cárcel a causa mía, por mi nombre. Si tú no te sientes distinto, si los demás no te dicen, ¿qué te pasó? Antes estabas, antes hacías una fiesta, hasta te caías de borracho en el suelo y ahora piensas tomar agua el día de Navidad. Sí, quiero tomar agua con el niño Jesús. Le voy a convidar un poquito de agua y vamos a estar juntos esa noche de Navidad, porque él necesita que yo lo acompañe con mi corazón, con mi alma, con todo mi ser. No necesita que yo coma ese día bestialmente. No necesita. Entonces, cuidado. Si te aplauden, claro que van a... tengo que ir con mi tía y con mi sobrino y con mi hijo y qué sé yo, pero ahí hay un clima tan feo, visten todo así, muy feo, y toman y se... No vayan, porque Dios está primero que tus parientes, y que tu padre y que tu madre y que tú mismo. No vayan. Es que se van a ofender, que se ofendan. ¿Se te ofende el Señor? Sí, pero si lo que pasa es que... Haz lo que quieras, si quieres ver. Allá tú, el ser humano es libre. Ahí está la belleza, que algunos dicen sí y otros dicen no. Eso es maravilloso, porque el amor solo se puede dar cuando tú libremente puedes decir sí. Si no tuvieras la posibilidad contraria, no podrías ejercitar tu amor a Dios. Entonces yo los invito con sabiduría, que esta Navidad no sea mundana, que no sea intramundana, porque ¿saben quién festeja la Navidad? Los ateos, porque si se trata de comer, ahí estamos. Si se trata de que me regalen cositas, feliz Navidad. Hasta todos festejan la Navidad, pero muy pocos están con Jesús de verdad ese día. Pidamos a la Madre de Dios, que fue la que mejor vivió la Navidad. Salió el niñito de sus entrañas milagrosamente y sin dolor, lo recibió en sus brazos al Hijo de Dios sabiendo que era Dios y estuvo allí solito con él, nada de pasteles, nada de pavo, nada de qué sé yo, de cervezas y vinos y champán. Está solita con San José ahí y eran los hombres más felices del... Esa es la Navidad real, la otra es la que el mundo te quiere presentar. Entonces, también los invito que en la Navidad, cuando suenen las doce, no esté uno desesperado para tirar los cohetes, digamos. Llega a las 12 de la noche, significa que yo quiero empezar el día 25 con una oración, hacer una oración. Vamos a pedir esa gracia a la Santísima Virgen, que así sea. Y así sea.